Music. Organ. Sound. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 49 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a jueves finalmente. Y hoy es el Día de las Madres. Así que muchísimas felicitaciones a todas las mujeres que tienen esa bendición de ser madres y esa dicha. Muchísimas felicitaciones a cada una de ustedes. En especial, muchas felicidades a mi madrecita santa. Feliz Día de las Madres a mi hermana Maribel, feliz Día de las Madres, gracias por ser excelentes madres, por cuidar y por criar de, pues obviamente de nosotros, mi madre y tu hermanita, pues de tus niñas preciosas. Y bueno, les deseo que pasen un día increíble, lleno de sorpresas, lleno de bendiciones, llenos de luz, llenos de paz y que la pasen increíble en cada segundo de sus vidas, que Dios las bendiga, las cuida, les proteja a cada una de ustedes. Y bueno, también pues felicitar a todas ustedes, amigas, que son madres. Recuerden que ser madre es una bendición de Dios, aunque a veces piensen que es muy difícil ser mamá, porque sabemos que nosotros como hijos pues nos podemos portar mal, ¿verdad? Podemos hacer muchas travesuras de niños, inclusive ya de adultos, pero saben que ustedes son lo máximo para cada uno de sus hijos y que Dios siempre los va a cuidar, siempre los va a guiar por buen camino. También mucho de los complejos que se tienen cuando ya son madres es de que piensan que tal vez no criaron o no están criando a sus hijos como deberían. Ténganlo por seguro que están haciendo siempre lo mejor. No se sientan mal, no sientan culpa por lo que hayan hecho, por lo que les hayan dicho. Y siempre pues una palabra de aliento siempre va a ayudar cuando piensan ustedes también que se han equivocado, ¿no? Cuando han sido tal vez muy duras, no sé, con sus hijos. Pero bueno, el caso es de que hoy es un día para ustedes, un día de celebración, un día de mucho amor, un día de no hacer nada. Descansen, relájense y pues celebren a lo grande, porque donde sea están celebrando. También a todos los hijos, ¿no? Que dicen, bueno, este es el Día de las Madres, pero nada más les voy a celebrar a mi esposa y se olvidan de las mamás, de las abuelas. Pues yo las invito a que celebren también a sus madres, no se olviden de ellas, denle un abrazo. Si no están cerca de ellas, pues ya hagan una llamadita. Si tienen la manera de enviarles dinero, pues también háganlo, envíenle un detalle, no se olviden de esto, por favor, muy importante, ¿no? Uno a veces se vuelve un poco, pues, olvidadiza, ¿no? Y no es porque sean malos, sino simplemente porque, pues, tienen muchas cosas que hacer. Entre el trabajo, ya sabemos que, pues, cuando es el Día de las Madres, los padres trabajan. Yo pienso que debería ser parejo, ¿no? Para que puedan ir a celebrar a las esposas o a las, pues, a las mamás o a las abuelas o a las hermanas o a las tías, ¿verdad? Pero bueno, muchas felicidades a cada una de ustedes, que Dios me las bendiga hoy y siempre y que pasen un día excelente, lleno de amor, lleno de paz, lleno de luz, sobre todo lleno de bendiciones. Ahora les voy a dejar las mañanitas seguida de la canción Señora, Señora para cada una de ustedes. Que pasen muy feliz Día de las Madres. Y bueno, también pues les quiero pues avisar, ¿no? Que vamos empezando el programa tarde porque hubo otra vez un problema técnico

9:31, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya se llegó el momento de información noticiosa, así que nos vamos con las noticias del día de hoy. Se repite la historia, artistas que iban a La Habana son detenidos y devueltos a Miami. La detención de cubanoamericanos en los aeropuertos de Cuba por varias horas y su regreso forzado a Estados Unidos se está convirtiendo en la norma. Los casos más recientes son los de los artistas Coco Fusco y Jean Moreno, que planeaban asistir a la Bienal del Arte Alternativa que se celebra en La Habana desde el 5 de mayo. La semana pasada fue noticia el viaje frustrado a Cuba de la periodista Arlena Amaro, presentadora de noticias de la cadena Telemundo en San Antonio, Texas. Amaro planeaba visitar a su familia, pero no pudo salir del aeropuerto de Santa Clara. Un agente de inmigración le dijo que no se le permitía entrar al país y unas horas más tarde tuvo que regresar a Miami en el mismo avión en el que había llegado. El 3 de mayo, Coco Fausto, artista y profesora de la Universidad de Florida, no pudo pasar del puesto de inmigración en el aeropuerto de La Habana. Al día siguiente, Jean Moreno, artista y curador del Instituto de Arte Contemporáneo de Miami, llegó hasta el carrusel del equipaje, pero no pudo recogerlo. Algo llamó la atención de las autoridades, que lo detuvieron y lo interrogaron durante 10 horas antes de obligarlo a regresar a Miami. Moreno llevaba en la maleta una obra del artista Ernesto Rosa, que también reside en Miami, y panfletos informativos con el logo de la hashtag Obienal. Las autoridades cubanas se los confiscaron. Cuando vieron el logo de la hashtag 00 Bienal, se pusieron histéricos y empezaron a recitar artículos del Código Penal que tenían que ver con propaganda enemiga. Cuenta Fausto a referirse al incidente con Moreno. Según las leyes cubanas, ese delito puede ser penado hasta con 15 años de cárcel. Y republicanos plantean maniobra para votar solución soñadores DACA. 15 legisladores republicanos usaron el día de ayer una maniobra para forzar una votación en el Congreso sobre una serie de medidas migratorias, incluyendo otorgar una solución permanente a soñadores, a los Dreamers, jóvenes indocumentados, amparados por el programa de acción diferida. Los legisladores firmaron lo que se conoce como una solicitud de aprobación, una maniobra de procedimiento que puede llevar la legislación a la Cámara si está firmada por la mayoría de sus miembros, independientemente de si se ha aprobado previamente en un comité, como es tradicional. Caso contrario, una batalla legal sin precedentes se perfila para definir el futuro de acción diferida que otorga permiso temporal de residencia y trabajo a casi 700,000 jóvenes indocumentados tras la demanda presentada por 7 estados contra el gobierno federal por no haber acabado con el programa. El presidente Donald Trump dio hasta el 5 de marzo para encontrar una solución y el Congreso falló. Esa es la única oportunidad para hacer nuestro trabajo y cumplir con nuestro cometido, apuntó en rueda de prensa frente al Capitolio Jeff Dehan, representante republicano por California y principal impulsor de la medida. Y crecen las sospechas sobre el abogado de Donald Trump. El abogado personal de Donald Trump, Michael Cohen, enfrenta crecientes cuestionamientos el día de ayer tras revelarse que cobró millones de dólares de un magnate ruso y de empresas que buscaban una vía de acceso privilegiada a la Casa Blanca. Entre las empresas que habrían alimentado la cuenta bancaria de Cohen figuran la farmacéutica suiza Novartis, el operador de telecomunicaciones AT&T, la constructora sudcoreana de aviones Korea Aerospace Industries y el hombre de negocios cercano al Kremlin, Viktor Vorontsov. Los pagos fueron dirigidos a una empresa fantasma fundada por el abogado. La Casa Blanca minimizó el día de ayer el alcance de estas revelaciones. No escuché al presidente expresar preocupaciones al respecto, dijo la portavoz de la presidencia, Sarah Sanders. También dijo ignorar si algunas decisiones del gobierno habían beneficiado a empresas que pagaron a Cohen por sus servicios. Cohen, de 51 años, quien ya está bajo investigación penal, quedó bajo los focos fundamentalmente por haber comprado el silencio de Stormy Daniels, la estrella porno que afirma haber mantenido un romance con Trump. Se sabe que el FBI lo tiene en su mira en el marco de las investigaciones dirigidas por el fiscal especial Robert Mueller sobre injerencia política rusa, pero se ignoran las razones precisas de ese interés. Y las principales acciones de la política exterior de Trump. La decisión de Donald Trump de retirar a Estados Unidos del acuerdo nuclear con Irán es una nueva acción diplomática de su gobierno que se suma a una ristra de movidas en materia de política exterior del presidente estadounidense, caracterizadas más por un deseo de patear el tablero. El Tratado Transpacífico, honrado su promesa de campaña, Trump anunció en su primer día completo del gobierno el retiro de Estados Unidos del acuerdo transpacífico de 12 miembros, negociado por su predecesor Barack Obama, alegando que exponía al país a una competencia injusta y lo calificó como un mal acuerdo. El Telecán, tras calificar el Tratado de Libre Comercio para América del Norte, vigente desde hace 24 años, como un desastre y el peor acuerdo comercial posiblemente jamás firmado por Estados Unidos, Trump exigió el año pasado renegociarlo. El Acuerdo Climático de París, el compromiso de Estados Unidos de luchar contra el cambio climático impulsado durante la administración Obama, dio un giro de 180 grados en junio cuando Trump anunció el retiro de Estados Unidos del Acuerdo de París. Mientras anunciaba esa decisión, aseguraba no obstante que estaba abierto a una renegociación del acuerdo, pero su gobierno no ha dado pasos en ese sentido. Embajada en Jerusalén. Trump reconoció el año pasado a Jerusalén como la capital de Israel, declaración que recibió la condena inmediata de la comunidad internacional y los palestinos, quien ven a Jerusalén como capital de su futuro estado. Washington anunció en enero que trasladaría en mayo su embajada a Tel Aviv a Jerusalén, coincidiendo con el 70 aniversario de la creación de Israel. Corea del Norte, tras meses de retórica belicista entre Trump y el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, el presidente estadounidense firmó en mayo que los dos celebrarían una cumbre, algo que el mandatario de Corea del Sur, Moon Jae-in, calificó de milagro. El avance se produjo tras una escalada alimentada por varios ensayos balísticos y una prueba nuclear por parte de Pyongyang. Siria. Trump dijo el mes pasado que quería retirar las tropas de Siria, pero altos oficiales militares aseguraron rápidamente que no había cambios en la misión para derrotar al grupo yihadista Estado Islámico y que las fuerzas de Estados Unidos permanecerían allí. El ataque más reciente en abril se ejecutó con la asistencia de fuerzas británicas y francesas. Y Trump firma ley de holocausto que enfurece a Polonia. El presidente estadounidense Donald Trump sancionó una ley que grupos judíos consideraban favorable a sus esfuerzos para recuperar propiedades en Polonia, pero que el gobierno polaco califica de discriminatoria. La Casa Blanca dijo el día de ayer que Trump firmó la ley Justicia para Sobrevivientes No Compensados Hoy. Esta requiere que el Departamento de Estado informe al Congreso sobre las medidas tomadas por países europeos para compensar a los sobrevivientes del holocausto o sus herederos por bienes que les fueron arrebatados bajo regímenes nazis o comunistas. La ley no autoriza a Estados Unidos a tomar medidas contra país alguno ni menciona en particular a Polonia, pero este es el único país de Europa que no ha aprobado leyes para indemnizar a los propietarios por bienes incautados durante las turbulencias del siglo XX europeo, y Varsovia se considera un blanco central de la ley. Y McCain pide rechazar la nominación de Haspel para dirigir la CIA. El senador de Estados Unidos, John McCain, llamó el día de ayer a los congresistas a rechazar la nominación de Gina Haspel para dirigir la CIA debido al papel que desempeñó en el pasado en la tortura de prisioneros en el extranjero. McCain, presidente del Comité de Servicios Armados del Senado, fue torturado cuando era prisionero en Vietnam del Norte. El senador padece de un cáncer en el cerebro y es difícil que vote en la nominación de Haspel, pero es ampliamente respetado entre los políticos de Estados Unidos y sus opiniones tienen peso significativo. El papel de la señora Haspel en el extranjero sobre la tortura aplicada por estadounidenses es alarmante. Su rechazo a reconocer la inmoralidad de las torturas es inhabilitante. Creo que el Senado debería ejercer su obligación de asesoramiento y rechazar esta nominación, fue lo que señaló McCain en un comunicado. Y en información deportiva, Trek, el jugador que Cruz Azul planea intercambiar por Alan Pulido. Las cosas parecen estar un poco complicadas para el equipo de Matías Almeida, y es que al parecer la directiva no tiene la más mínima preocupación de reforzarse para la próxima campaña, algo que es preocupante por la razón de que se tienen un mundial de clubes enfrente. Al paso que va, el dueño del equipo rojiblanco, Jorge Vergara, todo indica que solo se está conformando con la simple presencia de estar en los Emiratos Árabes y hacer el ridículo contra una potencia del fútbol mundial como el Barcelona o el Real Madrid. Han sido más las bajas que se han anunciado para el próximo torneo que las altas. La única alta que es un rumor es la de Javier Hernández, pero aún no hay nada en concreto, pero también se dice que Hernández volvería a España, ya sea con el Valencia o con el Real Sociedad. Pero volviendo a la realidad, ahora sale a la luz que el equipo de Cruz Azul está interesado por Alan Pulido, pero que también Rayados, aún no conforme con Pizarro, también se quiere llevar a Puligol. La transición para que Pulido llegue a Cruz Azul sería a cambio de José Madueña. ¿Cómo la ven? Y la lesión de Dani Alves queda en susto y estaría en Rusia 2018. A costa de las primeras impresiones de donde Dani Alves se podía llegar a perder la Copa del Mundo, los últimos informes indican que tendría que estar de baja por 4 semanas, por lo que llegaría justo a Rusia 2018. Las alarmas saltaron en Brasil, pues se especulaba que el lateral se perdería la cita mundialista tras salir lesionado en la final de la Copa de Francia. Sin embargo, según L'Equipe, Alves solo sufre una distensión del ligamento en su rodilla, por lo que no tendría que pasar por ninguna cirugía. Alves, quien añadió un nuevo trofeo a su lista de palmares

9:51, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya se llegó el momento de ver qué nos separan los astros, así que nos vamos con el horóscopo del día de hoy. Aries, probablemente en esta jornada se le presentarán demasiados contratiempos, nada mejor que conserve la calma, no desespere. En el amor, gracias a la luna en su signo, será un periodo muy favorable en el amor y en la pasión. En la riqueza, maneje bien el olfato y así le permitirá hacer que las inversiones rindan mucho más de lo esperado. En el bienestar, procure controlar sus reacciones, aunque los demás le agredan sin fundamentos. Para el signo de Tauro, no se debilite, todo va a salir como lo tenía planeado, aunque la lentitud a usted lo exaspere, tendrá que ser paciente. En el amor, nuevo amor en puerta, tómese un tiempo para restaurar su corazón herido. En la riqueza, su empeño le generará oportunidades laborales y podrá demostrar sus conocimientos. En el bienestar, es una etapa óptima para adquirir conocimientos de carácter filosófico o espiritual. Para el signo de Géminis, sería conveniente que no se comprometa con nada por el momento, ya que mucho es lo que tiene para evaluar antes de dar una respuesta. En el amor, deje de inhibirse. Si el amor toca su puerta, preste la atención. En la riqueza, hoy gaste estrictamente lo necesario, sea cuidadoso con el manejo de su dinero. En el bienestar, no se permita envolver por el estrés y la ansiedad, eso le repercutirá en su salud. Para el signo de Cáncer, deje de desvalorizarse sin causa, observe a la gente que lo rodea y comprobará que usted tiene las mismas oportunidades. En el amor, trate de no hacerse el distraído o distraída. En este día, el amor podría intentar llamar su atención. En la riqueza, organícese, ya que su desempeño laboral podría depender de la forma que planifique los pasos. En el bienestar, no permita dejarse llevar por las emociones, ya que su organismo sensible podría sufrir alteraciones. Para el signo de Leo, recuerde que antes de hacer algo, usted debe definir y tener en claro lo que realmente desea, de lo contrario podría agobiarse. En el amor, en caso de que su pareja lo ponga al borde de un ataque de nervios, respire y no diga una palabra. En la riqueza, intente desarrollar nuevas posibilidades de ganar dinero que otros pasaron por alto. En el bienestar, ya es momento para ver lo que registra su cuerpo y bajar las exigencias mentales. Para el signo de Virgo, aprenda a vivir cada momento con intensidad, ya que le sobrarán fuerzas para sortear los obstáculos que se le presenten. En el amor, entréguese por completo al amor, no se pierda en sus propios temores. En la riqueza, razone antes de tomar una resolución económica, podría correr el riesgo de cometer errores. En el bienestar, seleccione una dieta apropiada y baja en sodio que lo alejará del peligro de la hipertensión arterial. Para el signo de Libra, en esta jornada su natural optimismo se verá potenciado. Le esperan grandes oportunidades, trate de no desaprovecharlas. En el amor se mostrará más intenso y más magnético de lo habitual, así conquistará a quien desee. En la riqueza encuentre nuevas alternativas para invertir y no dejar estancado su dinero. En el bienestar es el momento para fortalecer su personalidad con determinación y mayor osadía. Para el signo de Escorpión, prepárese, ya que los nuevos caminos están a punto de abrirse ante sus ojos. Deberá estar más atento a los acontecimientos que surjan. En el amor, el día será ideal para disfrutar del amor junto a su pareja. Déjese llevar por su deseo. En la riqueza, sostenga sus proyectos. No permita que las opiniones pesimistas de sus pares lo desanimen. En el bienestar, su organismo está pidiendo a gritos que lo cuide de tantos excesos, así que escúchelo. Para el signo de Sagitario, su falta de autoestima y de confianza pueden llegar a ser un obstáculo en su vida. Es el momento para que trate de combatirlas.

La auténtica belleza del templo no puede verse con los ojos físicos. La visión espiritual, por otra parte, al ser una visión perfecta, no puede ver la estructura en absoluto. Puede, no obstante, ver el altar con perfecta claridad. Para que la eficacia de la expiación sea perfecta, a esta le corresponde estar en el centro del altar interior, desde donde subsana la separación y restituye la plenitud de la mente. Antes de la separación, la mente era invulnerable al miedo, ya que el miedo no existía. Tanto la separación como el miedo son creaciones falsas que tienen que deshacerse a fin de que se pueda restaurar el templo y abrir el altar para que reciba la expiación. Esto supone el fin de la separación, al poner dentro de ti la única defensa eficaz contra todo pensamiento de separación, haciendo de este modo que seas absolutamente invulnerable. El que todos acepten la expiación es solo cuestión de tiempo. Tal vez parezca que esto contradice su libre albedrío, dada la inevitabilidad de la decisión final, pero en realidad no es así. Puedes aplazar lo que tienes que hacer y eres capaz de enormes dilaciones, pero no puedes desvincularte completamente de tu Creador, quien fija los límites de tu capacidad para crear falsamente. Una voluntad aprisionada engendra una situación tal que lleva al extremo, se hace completamente intolerable. La resistencia al dolor puede ser grande, pero no es ilimitada. A la larga, todo el mundo empieza a reconocer, por muy vagamente que sea, que tiene que haber un cambio mejor. A medida que ese reconocimiento se arraiga más, acaba por convertirse en un punto decisivo en la vida de cada persona. Eso finalmente vuelve a despertar la visión espiritual y al mismo tiempo mitiga el apego a la visión física. Este alternar entre los dos niveles de percepción se experimenta normalmente como un conflicto que puede llegar a ser muy agudo. Aún así, el desenlace final es tan inevitable como Dios. La visión espiritual literalmente no puede ver el error y busca simplemente la expiación. Todas las soluciones que los ojos del cuerpo buscan se desvanecen. La visión espiritual mira hacia adentro e inmediatamente se da cuenta de que el altar ha sido profanado y de que necesita ser reparado y protegido. Perfectamente consciente de la defensa apropiada, la visión espiritual pasa por alto todas las demás y mira más allá del error hacia la verdad. Debido a la fuerza de su visión, pone a la mente a su servicio. Esto restablece el poder de la mente y hace que las demoras le resulten cada vez más intolerables al darse cuenta de que lo único que hacen es añadir dolor innecesario. Como resultado de ello, la mente se vuelve cada vez más sensible a lo que antes habría considerado solo pequeñas molestias. Los hijos de Dios tienen derecho al perfecto bienestar que resulta de tener perfecta confianza. Hasta que no logran esto, se agotan a sí mismos y desperdician sus verdaderos poderes creativos en fútiles intentos de obtener un mayor bienestar valiéndose de medios inadecuados. Sin embargo, los medios reales ya les han sido provistos y no requieren esfuerzo alguno por su parte. La expiación es la única ofrenda digna de ser ofrecida en el altar de Dios, debido al valor que el altar en sí tiene. Fue creado perfecto y es absolutamente digno de recibir perfección. Entre Dios y sus creaciones existe una perfecta interdependencia. Él depende de ellas porque las creó perfectas. Les dio su paz para que nada las pudiese alterar ni engañar. Siempre que tienes miedo, te engañas a ti mismo y tu mente no puede servir al Espíritu Santo. Eso te deja hambriento, pues te niega el pan de cada día. Dios se siente solo sin sus hijos y sus hijos se sienten solos sin Él. tienen que aprender a ver el mundo como un medio para poner fin a la separación. La expiación es la garantía de que finalmente lo lograrán. Y bueno, con esto finalizamos el tema. Está muy bonito y yo creo que en sí aquí es cuando nos explicaba más, ¿no? De estar conscientes de la expiación y estar conscientes, ¿no? Que la expiación no se va a conseguir a través del cuerpo. A veces pensamos como la expiación es la unión con el Espíritu Santo y la unión con todos los espíritus que estamos aquí, que somos uno. Pues a veces pensamos que el cuerpo es el medio para esta expiación y no lo es. Por eso es que vivimos a veces confundidos pensando que nuestra pareja, que nuestra familia, que nuestros hermanos, que nuestros primos, nuestra familia, nuestros seres queridos, pues podemos unirnos a ellos en amor, ¿no? Y todo lo demás que están alrededor de ellos, pues nos cuesta trabajo. ¿Por qué? Porque estamos pues pensando que el cuerpo es el medio para unir a pues las almas o para unirle el espíritu de los demás. Y no estamos en el cuerpo. El espíritu es más que un cuerpo. Somos espíritu más que un cuerpo. Y para tener esa paz y para quitarnos nuevamente el miedo, desde un principio nos hablaba del miedo, pues tenemos que reconocer que el miedo no existe. Siempre que estemos pues con miedo o estemos temiendo las cosas que estamos haciendo o las cosas que ya nos pasaron, pues siempre vamos a estar engañados. Siempre que tienes miedo, te vas a estar engañando a ti mismo y por ende, pues la mente no puede servir al Espíritu Santo. Si tenemos miedo de algo, ¿cómo vamos a poder tener paz? Es ilógico, ¿verdad? Entonces, por eso, si tú en estos momentos estás temeroso de algo, estás afligido, estás triste, recuerda que tu mente puede volver con el Espíritu Santo y decir, ah, pues fíjate que el miedo como no existe y no me quiero engañar a mí mismo, pues voy a escuchar y voy a servir al Espíritu Santo. El Espíritu Santo siempre está contigo, siempre está con nosotros. Todos somos hijos de Dios, todos tenemos derecho al perfecto bienestar que resulta pues de tener esa confianza de saber que Dios está con nosotros. Si nosotros desperdiciamos estos poderes creativos, pues simplemente pues nos va a tocar irnos tal vez de este mundo, de este cuerpo y volver en otro y tal vez aprender en el siguiente, ¿no? Pero no necesitamos, podemos aprender en estos momentos, podemos reconocer que este bienestar, que todo lo que estamos viviendo, que toda la paz la tenemos en este momento y no nos vamos a dejar llevar por el ego, no nos vamos a dejar llevar por el miedo. No vamos a desperdiciar esos maravillosos poderes creativos que Dios nos ha entregado a cada uno de nosotros. No vamos a desperdiciar ese amor inmenso, ilimitado que tenemos porque Dios nos los ha otorgado. Deja de vivir con odio, deja de vivir con coraje. O sea, si la mayoría del día te estás enojando, si la mayoría del día estás pues rezongando, como decimos en Sonora, ¿no? Te estás quejando de todo, que porque llovió, que porque no llovió, que porque mi trabajo, que porque no el trabajo, que por mi salud, que porque estoy sana, que porque etcétera, etcétera, etcétera. Pues eso lo único que hace es alejarnos de todo lo maravilloso, alejarnos de la paz. El Espíritu de Dios está con nosotros y lo único que Él nos quiere pues recordar constantemente es que la paz está con nosotros, que todo puede ser creado a través de Dios. Todo lo que tú deseas lo puedes obtener. Y no lo estoy hablando de forma egoísta, de decir, ah, yo quiero este dinero, yo quiero esto, otro. Todo lo puedes tener, pero tú sabes, o sea, las cosas que realmente necesitas. Entonces, a veces cuando uno pide por vanidad o por cosas materiales, pues nada más se está pidiendo a través del ego. Y todo lo que viene a través del ego, pues simplemente no es bueno, y así como llegan, pues por eso también se van, ¿verdad? Entonces sirve hoy al altar de Dios, acepta la expiación, recuerda que Dios está contigo, está dentro de ti, y puedes liberar esa luz interior que está dentro de tu alma, de tu espíritu, y sé la luz de todo lo que te rodea, que cuando te mire la gente puedan sentir esa conexión contigo. No necesitas decirle, tú estás con Dios, yo estoy con Dios, no, esa luz es algo pues más grande de lo que uno se puede imaginar, y todos lo pueden percibir. Entonces recuerda nada más servir al altar de Dios, y deja a un lado todo lo que no venga de él. Ahora nos vamos a ir directamente a la lección del día de hoy. Hoy nos toca la lección 288, si no me equivoco. Y la idea principal nos dice lo siguiente: que me olvide hoy del pasado de mi hermano. Que me olvide hoy del pasado de mi hermano. Entonces, esta frase es muy profunda. Cualquier resentimiento, cualquier miedo, cualquier coraje, cualquier ira que tengas acerca de una persona con la que tengas ahorita un conflicto, pues tienes que aplicar esta idea. Olvídate del pasado de tu hermano. Cualquier cosa que te haya hecho o dicho, o que tú creas que te haya herido, pues nada más recuerda que hoy olvides el pasado de tu hermano. Si olvidas todo eso que hizo, ahorita no debes de tener ningún conflicto ni con él ni con nadie. Ese es el pensamiento que me conduce a ti y me lleva a mi meta. No puedo llegar hasta ti sin mi hermano. Y para conocer mi fuente, tengo que primero que reconocer lo que tú creaste uno conmigo. La mano de mi hermano es la que me conduce a ti. Sus pecados están en el pasado junto con los míos. Y me he salvado porque el pasado ya pasó. No permitas que lo siga abrigando en mi corazón, pues me desviaría del camino que me lleva a ti. Mi hermano es mi salvador. No dejes que ataque al salvador que tú me has dado. Por el contrario, déjame honrar a aquel que lleva tu nombre, para así poder recordar que es el mío también. Perdóname hoy, y sabrás que me has perdonado si contemplas a tu hermano en la luz de la santidad. Él no puede ser menos santo que yo, y tú no puedes ser más santo que él. Está hermosa esta lección. Espero que realmente pues haya tocado, ¿no? Haya tocado sus corazones, haya tocado sus mentes. Y decir, ¿no?, que esa persona con la que tienes un conflicto, o las personas con las que tienes un conflicto, ellos son tus hermanos. Y ellos son tus salvadores, porque si no dejas que te salven, vas a vivir en un ataque, vas a sentirte atacado, y por lo tanto no vas a honrar, y no vas a sentir, ¿no?, que todos somos unos. Vas a seguir haciendo separación y vas a seguir dejándote llevar por el ego. Hay que perdonarnos hoy por haber estado equivocados. Nadie aquí es malo. Nadie te ha herido, nadie te ha hecho daño. Perdona, contempla a tu hermano, ve esa luz, ve esa santidad, y vas a dar un salto gigante, que es lo que realmente necesitamos. Necesitamos ya salirnos de todas estas ideas equívocas que hemos creado a través de nuestra vida. Ya no podemos seguir pensando en que la gente es mala. Ya no podemos seguir pensando que nos están hiriendo, que nos están atacando, porque no es así. Tú tienes esa decisión y decir, ok, hoy comprendo que todos somos uno, que ese hermano con el que tengo un conflicto es mi salvador. Y al momento en que reconozco de que no es la persona que me está atacando, pues reconozco que no soy atacado, y por lo tanto estamos todos en paz.

Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Desde la mañana con 40 minutos, ya regresamos para despedirnos. Hemos llegado al final del programa del día de hoy. Y pues como empezamos tarde por los problemitas que tuvimos con el sistema, pues ya lo repusimos, pues ya sí estuvo de 2 horas. Y pues también todavía no se han subido los programas de lunes, martes y miércoles, me lo han dicho, o sea, tienen que hacer algunos arreglos, ayer no se pudo, a ver si se puede hoy o el día de mañana para que suban todos los programas, ¿verdad? Pero bueno, les deseo que pasen un excelente día, un excelente feliz día de las madres, a todos los que tienen la dicha, la bendición de ser madres, muchas felicidades, un aplauso muy grande para cada una de ustedes, un abrazo muy grande, muchos besos, muchas bendiciones, que Dios las cuide y los proteja, que les mande muchas bendiciones, mucha salud, mucho amor, mucha felicidad, mucha tranquilidad, mucha paz, que reine en sus vidas y con sus alrededores, ¿verdad? Y pues les deseo que la pasen y la sigan pasando increíble. Muchas felicidades, mamita, hermanita, las amo con todo mi corazón. Les deseo que se la pasen increíble, que festejen mucho y que pronto pues podamos festejar juntas, primero Dios. Y a mis amigas, a todas mis amigas, no voy a decir los nombres porque son muchas y se me van a olvidar. Entonces, ustedes saben que yo las quiero mucho y que también les deseo lo mejor de lo mejor. Que Dios las cuide, las proteja cada paso que den. Y también a mis tías, a mi suegra, a mis primas, amigas y bueno, se me están yendo, ¿verdad? Y a todos ustedes que nos escuchan, madrecitas lindas, besos, abrazos y lo mejor para cada una de ustedes. Y bueno, ahora sí, se despide tu amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerda tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Bye bye, feliz Día de las Madres.